El Teatro al Desnudo y Sin Disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy 5 de diciembre del año 2012, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Sin Máscara. Quien les habla, Enrique Blanco, acompañado por nuestro técnico Diego Giovane. En los controles haremos un nuevo programa como todos los miércoles de 19 a 21 horas. Hoy tenemos como invitada de lujo a Mercedes Fraile, actriz, docente, directora. Aproximadamente a las 19:15 tendremos la entrevista como todos los miércoles con nuestra compañera Estela Ducasa y con nuestro conductor ausente pero presente, porque va a estar en la entrevista en Buenos Aires y desde el Teatro San Martín, tengo entendido, donde van a hacer contacto y van a hacer la nota con Mercedes Fraile. Así que bueno, más o menos en unos 15 o 10 minutitos vamos a estar conversando con esta conocida actriz que ha trabajado en teatro, cine, fue dirigida por Lorenzo Quinteros, por ejemplo. En fin, una persona con también una vasta experiencia. Bueno, como para arrancar, hoy vamos a hacer un tema musical. Los invito a escuchar a Ray Charles, un tema muy conocido, Yesterday. Allá vamos. Yesterday, all my troubles seem so far away, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly I'm not a handsome man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. For yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. Such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, bueno, se cortó abruptamente el tema. Bueno, ¿todo bien, Diego? ¿Ahí? Sí. Sí, bueno, se cortó. No sabemos qué sucedió. Bueno, hoy les quería comentar. Vamos a estar hablando también del tema de las devoluciones en el teatro. La devolución es común que entre profesores y directores, después de un ensayo, de una clase, pidan a sus alumnos o a los actores una devolución o una apreciación sobre lo que acaban de hacer o ensayar. Este tema de las devoluciones sirve al profesor o al director para evaluar no solo el grado de atención, sino también para enriquecer entre todas las temáticas que necesiten la profundización de un estudio o de un trabajo. Bueno, pero previamente vamos a tener en un ratito más la entrevista, entonces, como les había comentado, en Sin Máscara, una entrevista de lujo más de todas las que hemos hecho. Quería hacer un comentario. Una vecina llamó acá a la radio, Radio Goga, para advertir que le fue sustraído, creo que de un automóvil, no estamos muy seguros, pero paso a detallar qué fue lo que le sustrajeron para que tengan presente y se le ofrecen la venta de estos elementos, inmediatamente den aviso a la policía, ¿no? Es una cámara de fotos Canon PowerShot S110, un GPS Garmin Nubi y una notebook HP. Así que cualquier cosa, si les llegan a ofrecer algún amigo de lo ajeno, una ganga, una oportunidad para comprar, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Les repito, una cámara de fotos Canon S110, un GPS y una notebook. Bueno, ahora vamos a hacer vamos a escuchar un nuevo tema musical mientras esperamos la comunicación con Buenos Aires para encontrarnos con Estela y con Gustavo para esta entrevistada de lujo que vamos a tener hoy. Para seguir con Ray Charles, vamos a escuchar otro tema de Ray Charles, Say No More. Ahí va. You'll never understand. I have refused the same demand all my life. Say no more. In my book there can be no blame. When you pretend I have no shame, you're half right. All along you kept trying to pin me down, turn me into your house clown. If I don't fit the bill, all the same, I love you then, I love you still. Wanna know the truth? Caught a nasty bug, and when it got a hold of me, I could not shake it free. A lasting blue note has been haunting me. It's like an old mistress forever chasing me. But say no more. I may not be an easy man, but the way you play your hand, I couldn't stand. It's too bad. There's much more we could have done, but now those days are dead and gone. nothing lasts. All along, you made me feel this useless guilt. Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me. Tell me, was it real? Was it love? You tell me. Wanna know the truth? I caught a nasty bug, and when it got a hold of me, I could not shake it free. Same lonely blue note has been haunting me. It's like an old mistress forever chasing me. And though you think of it as the cause of my fall, never mind, I'm blessed, I'm here at all. Bueno, acá habíamos escuchado a Richard, entonces un hermoso tema, muy, muy conmovedor. Bueno, ahora en un ratito entonces vamos a hacer la comunicación a Buenos Aires y por supuesto habíamos quedado el miércoles pasado con un invitado de lujo acá local, Diego Segane, nuestro técnico operador, para hablar con él un poquito sobre los libros que él escribe, ¿eh? Acá tengo en mis manos el Ojo Pie, un libro que no tiene título, pero bueno, vamos a hablar con él directamente. Entonces ahora escuchamos un nuevo tema musical y preparamos la comunicación con Buenos Aires. En un ratito estamos con ustedes. Gracias. disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Hola Estela, buenas noches, acá desde Radio Goga, El Bolsón. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo están oyentes del Bolsón? Bueno, ¿cómo andás, Enrique? Acá andamos, todo bien, con un día medio nublado hace dos o tres días. Bueno, pero el parte meteorológico es para el final, así que... Sí, lo damos al final de la entrevista. Eso, sí. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, Mercedes Fraile. Acá ya les comenté a los oyentes de quién se trata, así someramente. Así que si querés agregar algo, adelante, Estela. Bueno, yo Mercedes Fraile es una actriz que conozco hace muchísimos años y realmente la buscaba, la quería tener, porque nosotros en el programa lo que tenemos son excelentes actores y con algunos más famosos que otros, pero realmente Mercedes es una actriz que uno la va siguiendo y siempre, digamos, que la he visto en el escenario, es extraordinaria. Aparte de ser docente, ella es directora y docente, trabaja muchos años en la escuela de Lorenzo Quinteros, que después cerró, después está en el Andamio 90. En este momento ella se fue con su padre, sí, de Luis Cano, en el Teatro San Martín. Así es. Yo la vi el domingo y es una obra que recomiendo a todos los que vengan del Bolsón ahora en el verano. Ellos van a estar hasta el 16 de diciembre y después van a estar febrero y marzo en el Teatro San Martín. En la Sala Cunil. Cabanillas. Bueno, gracias Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar en nuestro programa, en esta pantalla que la vamos a hacer gigante, después la vamos a pasar, porque todos los actores que hemos tenido son un honor para nosotros tenerte, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo fue, digamos, esta obra? Esta obra está dirigida por Lorena Ballestrero, sí, que es una directora joven. Quería saber que nos cuentes un poquito el proceso. Esto tiene que ver con el tema de identidad, está ubicada en el año 1920. Sí. Bueno, contanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, un honor estar charlando con ustedes. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, les cuento, en realidad el proceso fue muy interesante esta obra, porque empezamos ensayando una obra que se llama Amor de Madre, de August Strindberg. Cuatro mujeres, una tía, la madre, la hija y una media hermana. Y Luis Cano empezó a venir a los ensayos y empezó a sentir que el material no terminaba de tener actualidad para el espectador de hoy, y empezó a reescribir la obra de Strindberg. Seguimos ensayando hasta que Luis descubrió que tenía que hacer una lectura de Strindberg, pero escribir su obra. Y esta es la que estamos haciendo, y la trasladamos a una zona del Paraná, de como si fuera algún lugar de Entre Ríos o de Santa Fe. La trasladamos a un supuesto 1920, cuatro mujeres en un lugar ahí cerca del río, muy apartado, y donde sí, lo que se plantea es el tema de la identidad, el tema de los lazos familiares, el tema del robo de bebés también, Yo creo que es una obra que habla de la identidad o de la destrucción de la identidad. Creo que en esos lazos familiares, entre esa madre, esa tía y esa hija, van minando la identidad de la jovencita, ¿no? Llega una media hermana por el lado paterno, que intenta llevarla, pero esta niña decide quedarse con esta familia, con esta madre, que no es una madre biológica, ¿no? Sí. No sé si fue claro. Está bueno que lo hayas comentado, porque un poco me pareció esto, ¿no? El otro día comentaba como la cantidad de niños que fueron robados en la época de la dictadura que no aparecen, ¿no? Yo me preguntaba cuando terminé de ver la obra esto, estas 400 niños que ya son adultos, que son personas grandes, que no aparecen, ¿no? Digo, no sé, yo asocié esa niña que hace de tu hija, uh-huh. Que se queda, que decide no saber, elige no saber y decide quedarse en esa situación de, no quiere saber nada. De todas formas, cuando ella se saca la peluca, uh-huh. Y muestra, ¿qué es eso? Yo creo que hay algo de, esta soy yo, ¿no? Esta soy yo, me saco la peluca, esta soy yo, y decido igualmente quedarme en este lugar, decido seguir con esta madre, aunque sé la verdad, ¿no? Elijo estar acá. Lo que hablábamos un poco antes de... lo que es el síndrome de Estocolmo, que se habló mucho en los ensayos, ¿no? Es como que el apropiado se identifica con el apropiador, ¿no? Creo que hay algo de eso en la obra, sí. Bueno, acá estamos también con el compañero Gustavo Olivera, que no lo tenemos en el Bronzo, lo tenemos acá en Buenos Aires, en plena calle Corriente, en el Teatro San Martín. Te paso, Gustavo, para que vos le hagas alguna pregunta. Bueno, en mi ausencia, que es de la ciudad de Buenos Aires, el rostro de Mercedes me suena muy familiar. Seguramente que por algún lugar nos hemos cruzado. Pero lo que yo observo en tu currículum, vi una coherencia realmente en todos los espectáculos que venís realizando. Y para mí, yo le doy mucho valor a esas cosas realmente, ¿no? Porque a veces hablando con algunos colegas que no tienen la posibilidad a veces de elegir y tienen que hacer cosas que... Un caso de eso, yo que me acuerdo mucho, hablábamos con Arturo Mali, que él quería salir de las telenovelas y se dio el gusto después en El Señor Galíndez con Pavlovsky. No, impresionante. Pero te digo esto, Mercedes, o sea, veo esa coherencia, ¿no?, en todo el currículum tuyo, de buenos autores, buenos directores. Así que esa es mi pregunta de pronto, ¿no? Con respecto a lo de Mali, de vivir de esto y tener que... La docencia como maestra de teatro me permite, si bien es muy modesto, digamos, uno elige también eso, me permite una... Y entonces elijo, sí, realmente he elegido estar... estar con Lorenzo Quinteros muchos años, estuve en el Teatro del Doble muchos años de experiencia junto a Lorenzo. Acá en el Teatro San Martín junto a Lorenzo hicimos Dar la Vuelta, un honor, de Griselda Gambaro. He estado mucho tiempo con Máximo Salas, que es un viejo, un director de la época del paracultural. ¿Vos viste algo, Estela, de eso? Hace tiempísimo, que fue una experiencia increíble esa. El paracultural, el después de la dictadura, ¿no? El destape, que hicimos cosas muy locas, muy muy fuertes. Sí, tuve la suerte también, ¿no?, de ir encontrándome con grandes maestros. Verónica también, Ginás, claro, de las gambas al ajillo. O sea, elegí, pero a la vez tuve mucha suerte de encontrarme con grandes maestros, con grandes directores. El honor de trabajar para una obra de Griselda Gambaro, bueno. También trabajé en una de Laxner, de Jacobo Laxner, acá en el San Martín, también Otros Paraísos, junto a Cristina Vanegas, que también fue una experiencia de aprendizaje Muy bueno, muy bueno. Así que sí, sí, en general trato de estar, de ser coherente con los directores y los autores, ¿no? Sí. Te permite un crecimiento y bueno, a la vez qué papel te queda por hacer por ahí de pronto. Ah. Es que ahí algo esto me quedó pendiente. Arcadina de la gaviota de Checo. Me encantaría ser Arcadina. Porque hice papeles interesantes. Por ejemplo, ahora me acordaba, Acreedores de Strindberg, dice a Tecla, un personajón increíble, dirigido por Marcelo Velázquez. Hice Lady Macbeth. A ver. Yo que veo teatro hace muchos años y vi Lady Macbeth hecha por Mercedes Fraile, nunca vi una persona, y te voy a preguntar esto también, ¿cómo se hace para decir ese texto? Y que quede tan impregnado y que uno no sienta ninguna distancia ni es, ¿cómo se hace para decir un texto de Lady Macbeth como actriz, digamos? ¿Qué tenés que tener? ¿Qué recursos tenés que tener? A ver, yo creo que los actores jugamos y yo juego a pleno, me meto a fondo, me entrego y me la creo. Entonces me parece que me apropio de esos textos y es mío el juego. Entonces, creo que tiene que ver con jugar, ¿no? Con jugar a fondo, ¿no? A fondo, ¿no? Claro, y sobre todo creérmelo, ¿no? Que el juego me divierte más. Es que el juego me divierte más si me meto a fondo y me lo creo que si guardo distancia, me parece, ¿no? Mejor jugar y jugar a fondo. Me resulta mucho más atractivo, de mayor riesgo, mayor peligro, y eso me resulta, me da más adrenalina y me resulta mucho más atractivo. Digo, esto es... ¿Por qué estar arriba de un escenario? Para eso, ¿no? Para jugársela a fondo. ¿No? Si no, ¿para qué? ¿No? Y eso está bueno. La vida se vuelve así muy intenso, muy... yo soy muy apasionada, me gusta eso. Bueno, ¿qué significa para vos la función? Es la función diaria, esta noche, es una celebración, ¿no? Pero sí. La función desde tu lugar de actriz, ¿qué significa? Y el ritual, ¿no? Te voy a contar un ritual. Nosotros acá en San Martín estamos de miércoles a domingo. Bien, nos peinan, nos maquillan, nos vestimos, y hay un momento que yo tomo de 15, 20 minutos antes en la oscuridad entre el camarín y la sala, yo me quedo en oscuro y empiezo a escuchar el murmullo del público, ¿no? Y me empiezo a concentrar desde ahí, ¿no? Creo que hay una cosa de ritual que me da fuerza, me encanta sentir el murmullo del público que va entrando, que se va llenando, y esa oscuridad donde uno está sentadito esperando pasar ese puente hacia la ficción, ¿no? Está bueno. Es un entrenamiento muy potente, porque yo que hago también teatro independiente, vengo a hacer dos funciones por semana. De pronto estas cinco son un entrenamiento intensísimo, donde hay que, creo, sostener mucho este ritual para que no se vuelva oficio y lo hago de taquito, sino que uno está cada vez ahí colocadísimo para dar la mejor, ¿no? Bueno, esto es lo de la pasión, o sea, está bueno lo que nos están escuchando porque estoy haciendo hincapié, bueno, los 10 años que llevo en la Patagonia, no perder la pasión por el teatro realmente, como celebración de la vida. Y vos coincidís con algo, en una oportunidad, yo había hecho un seminario con Declan Donnellan, que estaba metido en la Royal Shakespeare, y esto cuando vos decís de salir al público, él nos decía que es el torero frente al toro. Y el toro es el público, ahí te paso esto. Y porque o lo manejás o te pueden. Y esa masa oscura, viste, o vos te imponés o te devoran. Entonces creo que, bueno, el juego es ese, ¿no? Imponer, tiene razón ese señor de la Royal Shakespeare. hay que salir a torearla. Y por eso es tan agotador, ¿no? Uno termina tan agotado. Es una batalla, ¿no? Sí. totalmente. Sí, y uno siente cuando uno, los primeros minutos también son muy fuertes, ¿no? Hasta que uno siente que el público entró, bueno, entró, ¿sí? Pero siempre es esa cosita en el estómago antes, a ver si la batalla, o sea, sí, a ver si el toro te cuernea o vos le pones el... Sí, sí, creo que tiene eso. Sí. Eso es importantísimo. Y yo aprovecho para hacerte una sobre la docencia. Sí, ¿cómo, claro, cómo está la docencia en estos momentos? ¿Cómo ves el alumnado? ¿Qué pasa con la gente? ¿Sus motivaciones? Te paso la posta. Esta me resulta más difícil, esta pregunta, porque que había una respuesta de en general de todos. Creo que hay chicos y chicos. Yo estoy trabajando en Andamio 90, que es una escuela con carrera, tienen título de actuación o de pedagogía, y creo que hay algunos chicos que tienen muy claro esto de que es un gran trabajo, un trabajo arduo, difícil, de entrenamiento constante, todo está unidos a veces con la fácil de la fama rápida, quieren saltar inmediatamente a ser antes de un proceso. Yo me acuerdo cuando estudiaba y fue un largo tiempo de estudio hasta luego entrar a trabajar. Ahora me parece que hay con mucho facilismo en meterse a laburar rápido. Claro, ¿no? De que esto es un trabajo muy arduo, muy difícil, y que, bueno, la fama rápida es otra cosa, ¿no? Es una vida azul. Sí, es otra cosa. Pero diferenciaría, no creo que todos los jóvenes, no los... No, claro. No es una bolsa. Me parece que hay jóvenes que... Que tienen muchas ganas de laburar mucho y están muy seriamente tomándolo, y otros que, bueno... Sí, bueno, ya la experiencia personal ya les irá, ¿no? No, sí, tal cual, coincido plenamente. Siguiendo con la docencia y esto, ¿cómo haces? Vos, aparte de las clases particulares también en otro lugar. Sí, este año no pude, porque, bueno, San Martín. Exactamente. Pero si no, sí, trabajo. Digamos, ¿cómo haces la elección de esos jóvenes o adultos? ¿Vendrán también gente mayor o tienen un...? ¿Cómo haces la elección o cómo se hace la selección o la elección de esa gente que quiere venir a estudiar teatro o quiere ser actor? Yo creo que la selección, vuelvo quizás sobre lo mismo que decía antes, la selección un poco decanta sola cuando uno trabaja muy seriamente, y un poco el que... no porque no nos divertamos, porque siempre es divertido hacer teatro, pero esto de que, bueno, cuando hay que realmente trabajar, ensayar, más allá de que no quieren ser, poner el cuerpo, hay muchos que no, digamos, ¿no? Se van. Y van quedando un poco por selección, natural, van quedando los que... se van comprometiendo y se van enamorando también, ¿no?, del trabajo del teatro. Uno se enamora, ¿no? Tiene ganas de quedarse hasta cualquier hora, ganas de charlar, ganas de seguir haciendo la escena, ganas de seguir pensando, de seguir hablando de teatro. Y bueno, y hay otros que, bueno, yo creo que sí, hay una decantación natural, ¿no? Debes encontrar con los que van por distintas motivaciones. Es decir, aquellos que van... Por terapia, y aquellos que, bueno, dicen, no, esto verdaderamente es el bichito que me pica, ¿no? Claro, sí. Ojalá, bueno, terapia, ojalá que el teatro ayude a quien necesite ayuda, pero uno, viste, trabaja desde decir, bueno, yo no me importa si quieren ser profesionales o no, yo... trabajo con toda la técnica, todas las herramientas y toda la seriedad con la que trabajo, insisto, la seriedad del trabajo, ¿no? Porque no es un plomo, nos divertimos mucho. Sí. ¿Sí? Siguiendo con la docencia, decime, ¿qué tiene que tener, qué responsabilidad tenés como docente? Mucha, ¿no? Mucha, sí, creo que es una responsabilidad con respecto a la transmisión a las nuevas generaciones de qué significa el teatro, el trabajo, aparte artesanal, tan grupal, a veces ahora en este momento que hay una cosa tan individual, ¿no? Tan de hago la mía y hago lo mío y poder lograr transmitir transmitir que esto va más allá de las vanidades personales, que esto es un trabajo de equipo, que esto es un trabajo conjunto, que al teatro lo hacemos todos, no hay uno, por más que sea chiquito lo que haces, si no estás en escena te desapareces. Entonces es como, yo me siento muy, por eso es tan agotador también, ¿no? A veces tan cansador dar clase, porque uno es súper, tiene que estar, por ejemplo, con todas las antenas prendidas para poder responder, no meter la pata, no decir algo que lastime al otro y lo inhiba de desarrollar su capacidad, ¿no? Al contrario, alentarlo a sacar lo mejor que tiene. Poder escuchar, poder captar qué necesita cada uno. Digo, eso es un trabajo, sí, y de mucha, enorme responsabilidad. Actuar para mí es más, me siento, claro, porque juego yo, soy responsable de mí también, ¿no? Y, pero cuando doy clase, termino de... porque, y además porque los chicos reclaman, ¿no? Los jóvenes, y está buenísimo eso, ¿no? Y otra cosa que es interesante, te hacen crecer a vos. Yo doy clase y aprendo también todo el tiempo, ¿no? Pues, tenés que estar actualizada, tenés que estar respondiendo a las preguntas de los más jóvenes ahora. Claro, entender, ¿no? Como... entenderlo, entender, claro. Entender, porque yo siempre hago comentarios de colectivo, porque cuando venía en el colectivo venía un señor al lado mío, muy mayor, y había un nenito de 6 años, y se quería sentar acá, allá, que allá, acá, y dice, estos chicos están tan cansados, dice, yo pensar que trabajaban en el campo a las 8 de la mañana, trabajaban en el campo con 8 años, y me dio tristeza, ¿no?, ver un señor tan mayor. Digo, porque un niño no tiene que estar en el campo trabajando, claro, a las 8 de la mañana, ¿no? Absolutamente, ¿no? Quedarse con esa cosa de... Bueno, no sé por qué... Creo que lo dijiste porque escucharlos a ellos la necesidad, claro. No creer que todo lo... Claro, claro. No, es que como que uno va y, como uno guía, tira y también le vuelve y uno aprende también, ¿no? Absolutamente, creo que sí, que aprende también con los chicos. Sí, pero es de una pregunta, una enorme responsabilidad, sí, sí. Y otra es, ¿qué valor pensás que tienen los actores para una sociedad, para una sociedad como la nuestra? Y para mí la cultura, los actores, toda expresión artística tiene una fuerza de transformación de, y el teatro con esta cosa de equipo, de conjunto, tiene una fuerza de transformación enorme, ¿no? Enorme, ¿no? Me parece que los actores tienen... que se identifica a veces con el actor, ¿no? Tiene una... responsabilidad también el actor respecto a su sociedad o a su comunidad enorme, porque puede realmente generar, yo no digo que vayamos a hacer la, como decíamos, pero creo que es una transformación en las cabezas, en los modos de, uno puede hacer que otro piense algo. Sí, que le rebote algún pensamiento, que diga, apa, más cercano, ahí. Apa, ¿qué claro. es esto, no? Mira, sí. Una mirada diferente respecto a algo. Claro que sí, ¿no? Una reflexión. Sí, creo que eso es transformador también. No, la vamos a hacer muy... Mercedes tiene función dentro de un rato, pero tenemos 5 o 10 minutos más acá. ¿Qué hay que tener en el espíritu, en el cuerpo, en donde sea, para seguir tantos años, ¿no? Tantos años. Tantos años y esta cosa que decías, bueno, vos vivís de la docencia y, digamos, y eso te ha permitido seguir eligiendo lo que haces, que es maravilloso. También has hecho cine. Sí. Y podríamos hablar un poquito de esto de tu trabajo como actriz en el cine. Sí, hice cine, me encanta el cine, ¿no? Me gusta mucho, es otra cosa, ¿no? Otro lenguaje, otra experiencia diferente. Hice una experiencia muy interesante con cine con vecinos en Pehuajó. Yo tengo un amigo actor que se llama Pancha Nanía, actor y director, que armó la Pampa Film y hacen cine con vecinos, asociado con la gente de Saladillo. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez. fue una experiencia increíble porque los otros actores, había, era yo y otro más que éramos actores que teníamos un entrenamiento como actores profesionales, y era todo un grupo de vecinos de Pehuajó, viejitos de un lugar de ancianos. Fue una experiencia increíble. Hablaban de la comunidad de Pehuajó, hablaban de fue muy intenso y muy atractiva la experiencia. Yo creo que en todos los se debería hacer más esto de cine con vecinos, ¿no? Porque además, lo que hablábamos con este amigo de Pehuajó, el teatro tiene el límite de tu comunidad cercana. En cambio, el cine, esa película se pasó en todo el país o puede salir al exterior. Y es un modo de que tu lugar se conozca en la China, ¿no? Entonces, el cine tiene esa posibilidad de... Y esta película chiquita con cine con vecinos, Cariños desde el África se llamaba. Cariños desde el África. Sí. ¿Te cuento un poquito? Era una hija, era una mamá que quería que la hija fuera médica. La hija se va a Buenos Aires y lo menos que hace es estudiar medicina. Y se va... Hace teatro, por ejemplo, y no le dice nada a la madre. La madre cumple años y a través del cine le manda, se hace filmar la mamá y le pone una camarita, se empiezan a comunicar con la hija que hacía mucho que no se veían. Y la hija filma como si fuera una médica, le miente a la madre, que es médica y que está en el África como médico de frontera, y le dice, mamá, cariños desde el África, ¿no? la estaba... engañando mal. Al final todo se descubre, ella vuelve a su pueblo, se reencuentran con la madre, pero toda la comunicación era a través del cine y la que mandaba cariños desde el África. Muy buena, que muy buena. La pregunta que le hacemos un poco a todos los colegas, pues yo ya me imagino la respuesta, pero es bueno que lo digas vos. Está el cine, el teatro, no sé si pasaste por ahí por la televisión en algún momento. Y hice cositas chiquitas, en verdad, consecuencia, en polka. Bien. ¿Cuál es el orden en tu vida de esas teatro, tres cosas? Bueno, teatro primero, teatro segundo, tercero, y después cine. Y... las intervenciones que hice en televisión tuvieron que ver con un productor de polka que me vio haciendo teatro, entonces me llamaron, trabajé un par de veces. La televisión requiere estar, ¿no? No sé, buscando, estar muy dedicada a esos pasillos de buscar, sí, y ver gente que, viste, son... que yo lo he dedicado a lo mejor a ensayar una obra, viste, pero son elecciones, ¿no? Claro. Son elecciones. Una cantidad de gente grande, obvio, ¿no? En la televisión. Y lo que pasaba con el cine es que, creo que una oportunidad lo dijo Vanessa Redgrave, que el teatro es el arte del actor y el cine el arte del director. Absolutamente. Porque claro, cortaron el cine y desapareciste. Absolutamente, claro. ¿No? Además no sabés en qué va a quedar lo que haces. En cambio, en el teatro vos manejás, yo le diría que pongan, vos manejás lo, toda la situación, exacto. Sí, sí. Bueno, hice otras películas también, el mural, el pasado, más profesionales también, el mural, el pasado. Con la cámara. Se ve que te apasiona el cine también, digamos, pero el trabajo ante la cámara del actor es otra cosa. ¿Qué es? Yo creo que la mirada, los ojos, una cosa interna de muy poca, una transmisión a través de la mirada. Yo creo que fundamentalmente con el cine hay que trabajar con la mirada, ¿no? con parece que sí, con la mirada, porque viste que un exceso de gestualidad es tremendo en el cine, es tremendo. Kurosawa le escondía las cámaras a los actores para que no supieran dónde estaban las cámaras. Claro. Porque hay muchos actores de teatro, los japoneses. Claro, Toshiro Mifune venía al teatro. Claro. Entonces escondía la cámara. Igual viste que los actores de Kurosawa son expresivamente muy fuertes. Yo creo que vienen del teatro Kabuki, del teatro Nose. Claro, tiene una expresividad muy fuerte, ¿no? Después en el cine occidental tenemos como una cosa más más chiquita, ¿no? Más sí. Pero sí, yo creo que la mirada, ¿no? La, hay algo con la gestualidad, el gesto, ¿no? El pequeño gesto que te define, ¿no? Algo, sí. Y la digamos, la cámara, esto que decía ese Gustavo, ya tengo que pasar de parte de meteorológico, me parece que viene un huracán acá. Queremos que el público se haya quedado a la sala de San Martín. Te preguntaba esto de la, digamos, ¿por qué escondía la cámara? Porque la cámara es un, es agresiva, digamos, que se mete, es como distinta al director de la, que digamos Kurosawa la escondía para que los actores no la vieran. ¿Por qué razón, digamos? ¿Estarían más cómodos? Claro, supongo que se desinhibirían, no sé, ¿no? O no trabajarían para la cámara. Mayor espontaneidad. Claro, sino para la situación, ¿no? En vez de para la cámara. Digo, fíjate la expresividad que tienen los actores de Kurosawa. Una barbaridad la expresividad que tienen los actores de Kurosawa. Es impresionante. Cada película que vos ves. Pero bueno, yo quería, ya que el tiempo lo tenemos muy acotado, te quiero hacer esta pregunta, que para mí es muy importante y siempre le hago a los colegas ahí. Uno que viene del teatro independiente, ¿no? O sea, yo vengo bregando con el teatro independiente. ¿Cómo lo ves hoy el teatro con respecto a las leyes y todo eso? ¿Está protegido los elencos? La falta, claro que sí, a la cultura, ¿no? Que no, que seamos más, que nos den más bolilla, ¿sí? Siempre, igual en estos momentos hay como mayor respuesta, pero se necesita más legislación, más protección, claro que sí. Es protegido también, ¿no? Absolutamente, porque somos, bueno, esta cosa que se hablaba mucho en la Asociación Argentina de Actores ahora con respecto a que nosotros actores acá en el San Martín no estemos contratados individual, sino que no seamos monotributistas, sino que porque en realidad estamos en relación de dependencia por un contrato X de tiempo. Bueno, todas esas cosas las está peleando ahora la Asociación de Actores, pero sí, hay que pelearla duro, hay que seguir peleándola, estamos todavía desprotegidos. Mercedes, estás en una sala que, bueno, uno le tiene un gran cariño porque es toda una historia de San Martín, pero que tenía un elenco estable en su momento. Es verdad, grandes actores, la taxista, una señora, una del teatro, diosa, yo la admiro tanto, una diosa. Sí, un gran, sí, elenco estable tenían. Hacían sí, giras. Sí. Hacían giras. Se recorrieron el planeta. Sí, todos sí, sí. Todos queríamos ser parte de este. Bueno, le voy a pasar a Enrique para que te haga otras preguntas. Enrique. Sí, acá estoy escuchando con atención, Estela. Bueno, te paso con Mercedes, así vos terminás de hacerle unas preguntas. Bueno, cómo no, un gusto. Hola Mercedes, hola. Un gusto conocerte desde aquí, de la Patagonia, de concretamente desde el Bolsón. Te mandamos un caluroso abrazo y un gran beso. Ay, muchísimas gracias, un honor para mí también estar charlando con ustedes. Bueno, espero que alguna vez, en alguna oportunidad, te puedas dar una vuelta por acá para deleitarnos con tus capacidad actoral, ¿no? Dale, genial, me encantaría. Bueno, te vamos a convocar en algún momento cuando esté terminada acá la sala de Goga. No sé si ahí te comentaron algo al respecto. Sí, Estela me comentó de la sala. Cuando esté terminada, quizás pues, estaría bárbaro poder ir con algún trabajo. Sí, bueno, sí, claro que sí. La verdad que va a ser un placer. Te hago una preguntita. Tengo idea de que tu formación actoral... fue con Serrano y con Alejandra Buero, ¿verdad? Exacto. Ajá. ¿Y qué te dejaron cada uno de ellos en tu grandes maestros. grandes maestros. Raúl, yo estudié con Alejandra primero. Ajá. Que me dio como la capacidad de juego. Me solté, esto, aprendí a jugar. Ahí luego Raúl, en Andamio. Con Alejandra Buero, ¿dónde estabas? Estábamos en Andamio. Ajá, en Andamio. Claro, sí. Y luego me fui, estudié con Raúl, y yo le decía justamente hoy a Estela, Raúl Serrano me bajó conceptualmente, me empecé a entender mucho más de qué era esto del teatro, ¿no? Entendí lo que era una estructura dramática, entendí que era una acción física, una acción. Así que con ambos tuve herramientas y formación. Ambos fueron grandes maestros. Bueno, Raúl es un gran maestro, ¿no? Sí, sí. Un gran maestro. Claro. Uno de los más grandes maestros que tenemos. Y, sí. Y decime, tenés un currículum amplio. Has hecho casi, creo que más de 20 obras en tu vida. Sí, hice mucho. Trabajé desde los años 80 con el preceptor de Bertolt Brecht en el Teatro IF. Ajá. Justamente estaba en ese momento, estaba estudiando con Serrano. Hice un par de Brecht ahí en el Teatro IF. En la época de, bueno, el destape, ¿no? Después trabajé mucho tiempo con Lorenzo Quinteros en un grupo que se armó, Teatro Estudio El Doble. También con Lorenzo Quinteros trabajé acá en el Teatro San Martín, en dos oportunidades, una obra de Gambaro y una de Jacobo Laxner. Después hice varias obras con Marcelo Velázquez. Hice Acreedores de Strindberg con Velázquez, Ofensa de Hopkins, ¿qué más? A ver, trabajé con Roberto Villanueva, un grande también, un grande, otro gran director, en el Teatro Cervantes hacíamos Abril el Cruel, de Roberto Art, con Lorenzo Quinteros era el protagonista, era Saverio, un elencazo, Rita Cortés, bueno, así fue increíble eso. ¿Qué más? Tango. Tango. Tango, Ofensa. Ah, lo que hicimos Tango, lo que hicimos con Patricia Zangaro, la obra de Zangaro, ¿no? Ajá. Muy buena Tango, muy buena. La siesta. Muy buena. Son dos personajes, es excelente esa obra. Sí. Esa obra a veces para llevar a... Es muy piola esa obra, es muy linda. Son dos, un hombre y una mujer. Y decime, ¿qué hay de La Patrie? Hay La Patrie. Hay La Patrie, es una obra de Escoffet, de Cristina Escoffet, sí. Estuvo buenísima también, porque éramos dos mujeres y el Marqués de Sade. El Marqués, sí, de Sade venía desde la Revolución Francesa, iba contando históricamente episodios hasta la época actual, hasta los 90 en la Argentina, ¿no? Y con personajes femeninos. Desde la Revolución Francesa atravesaba varios personajes, hasta Camilo Gorman acá, Trinidad Guevara, Eva Perón, yo hacía un monologuito de Eva Perón. Así que transitábamos varios personajes unidos por el Marqués de Sade, que nos acompañaba desde la Revolución Francesa, claro, hasta la actualidad en los 90 acá en la Argentina. Claro, y escúchame, ¿no? Te hago muy buena la obra de Escoffet. Sí, muy buena. Muy buen material de Cristina Escoffet. Ajá. Y escúchame, como directora, a ella le gustaba el celeste. ¿Qué podés decirnos de a ella le gustaba el celeste? Esa obra como directora la hicimos, fue una experiencia muy linda en el Teatro de Raúl Serrano, en el Artefacto. Éramos un grupo de directores que nos tocaba un actores y un dramaturgo. O sea, los tocaba por sorteo, ¿eh? Entonces, yo a partir de improvisación... ¿Eso era dentro del ciclo del Proyecto 3? Exactamente, Proyecto 3. Mm. Entonces, yo como directora me tocó un dramaturgo por sorteo. Sí. Y tres actrices. Yo empecé a hacer trabajos, improvisaciones, trabajos, y la dramaturga iba escribiendo un texto. Una vez que ese texto estaba escrito... terminaba de definir la apuesta. Fue una experiencia interesante ahí en el Teatro de Raúl, de Serrano, en el Artefacto. Sí. Así es. Bueno, ya hoy tenés función, ¿verdad? Me estoy yendo para que me maquillen y me peinen. Bueno. Estamos en el quinto piso de San Martín, ahora bajo al tercer subsuelo y yo soy otra. Y aparece otra persona. Me pongo el gorro y salgo. Esperen la gara ese, ¿no? ¿A qué hora tenés la función? A las nueve a torear, como dice acá el compañero de bolso. Bueno. A salir a torear. Espero que el toreo sea con todas las luces. Sí, esperemos que vengan muchos de toritos. Y que pueda plantar la banderilla. Y que pueda plantar la banderilla. Muchas gracias. Bueno, desde acá te mandamos un beso muy grande y bueno, ya sabes, cuando quieras acercarte acá a Bolsón, comunicate con Radio Goga o con Estela, para que sería un gusto realmente tenerte como una invitada acá en el Bolsón, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Te mando un muchísimas gracias. Te mando un beso grande y bueno, Mert, para esta noche. Gracias, un beso a todos. Bueno, gracias. Chao. Hola, Estela. Hola. Sí, bueno. Sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy interesante la nota y la verdad la que... La charla, sí, una excelente actriz. Una excelente actriz, sí, sí. Excelente actriz, así que todos los bolsoneros, la gente de la Patagonia que esté escuchando este programa, cuando vengan a Buenos Aires no dejen de venir a ver, se fue con su padre, sí. De Luis Cano, en la sala con Nica Vanilla. Bueno, ahí y en San Martín. Febrero, marzo también van a estar, así que si no vienen ahora en diciembre, se va a preparar. Bueno, Enrique, ahora te tengo que pasar el parte. Sí, ¿cómo está el clima ahí? Está por, ¿no? Acá en la ventana parece un tornado, empezó, ¿sí?, a volar todo. Mira vos. Estuvo un día de mucho calor y ahora vuela todo, así que no sé cómo estará la calle cuando salgamos con Gustavo. Bueno, acá hace dos o tres días que está un poco nublado, ha llovido un poco, que buena falta hacía, porque estaba todo muy seco. Así que ahora, bueno, por suerte ya llovió y hace un par de días que está nublado y chispea de vez en cuando, pero bueno, por momentos sale el sol y está muy lindo la gente. Bueno, compañeros, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Dale. Con otro invitado de lujo, muy contentos de estar con ustedes y con todo el Bolsón, y ojalá sigan apoyando el teatro, que vayan a ver las... Bueno, ustedes ya están... a punto de estrenar o van a estrenar pronto. Sí, esperamos. Ah, va a dirigir. Esperamos que para fines de enero estemos estrenando la obra que escribió Gustavo recientemente. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Enrique, les mando un beso grande y bueno, con igualmente. Toda la suerte. Y nos vemos muchas el próximo gracias, miércoles. Para todos. Un beso grande. Ahí está. Hasta pronto. Chao, chao, buenas noches. Bueno, acá está otra nueva invitada de lujo, Mercedes Fraile, una excelente actriz para todos ustedes. Espero que les haya gustado esta linda entrevista que supo hacer mi compañera Estela y Gustavo allá desde Buenos Aires. Vamos a escuchar un tema de B.B. King, Stand By Me. Espero que les guste y en un ratito estamos de vuelta. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me.

son cosas importantísimas en el tema teatral. Cuando pasan estas cosas, entonces los directores, los profesores, se preguntan, ¿habrán entendido lo que quise decir, lo que les estoy pidiendo? Me dicen todo que sí por decirlo. No les interesa el tema, no me expliqué bien. Pero también se preguntan si deberían haber algún tipo de premisa sobre lo que esperan profesores y directores cuando piden una devolución. Por ejemplo, un director que ha sido consultado afirmó que desearía que sus alumnos y sus actores no solo le dieran sus reacciones, sino también que aporten, por más loco que a veces pueda ser su pensamiento, algo más a lo que se les ha dicho. Le gustaría que ampliaran con teorías propias, como por ejemplo empezando a partir de una premisa, pero ¿qué pasaría? La mejor devolución es la del espectador. Esa es una devolución realmente interesante. Una vez un director comentó que la mejor devolución que recuerde no llegó de un alumno o de un actor, sino de un espectador. Y por su trabajo y acción teatral. Fue en una primavera del año 1992, en un encuentro municipal de teatro. Actuamos el sainete Tu cuna fue un conventillo. Mi personaje era el ruso Samuel, un judío recién llegado al país en la década del 20, muy solitario porque su familia todavía estaba lejos, no había llegado al país. Sobre el final de la obra y luego del saludo de un espectador anciano, me acerco llorando, tenía un fuerte acento extranjero, típico del personaje que interpretaba. Me abrazó efusivamente y me habló de que cuando llegó al país se ubicó en un conventillo. La obra y mi personaje, por cierto, muy minimizado, le recordó todos aquellos viejos y durísimos tiempos. Me habló de lo que sentía en aquella época, de su soledad, del desarraigo, de lo que esperaba del futuro en aquella época y lo que el futuro le deparó. Había pasado como una hora y no dejaba de hacerme devoluciones, decía el director. Hasta me asesoró sobre una cuestión dialéctica del español yidishizado, o sea, una mezcla de español e yidish, ¿no? Consultado por otros directores y profesores, por lo general no recuerdan que hayan tenido alguna buena o memorable devolución de algún actor o de algún alumno. La falta de respuestas a una buena pregunta. Por experiencia, los pedagogos dicen que una buena pregunta puede deparar buenas respuestas. Tal vez la falta de una buena devolución no están dadas, porque no hay una buena pregunta. En todo caso, ¿qué habría que preguntar? ¿Cuál sería una buena pregunta para una buena respuesta, no es cierto? Y por ahí podría ser, ¿qué sintieron? ¿Qué otra cosa harían? ¿Qué otra cosa harían los actores? ¿Qué modificarían? ¿Qué les parecería destacar? ¿Qué les resulta molesto, por ejemplo? El ser humano vive sintiendo permanentemente. No por nada tiene 5 perceptivos, sentidos, para que su mente pueda sacar todas las conclusiones posibles. Pero en la pedagogía lo utilizamos muy pocas veces. Existe una famosa obra teatral, un tema musical titulado No siento nada, donde sarcásticamente se ironiza la famosa pregunta ¿qué sentís después de oír el viento o de hacer que se siente frío? Si bien se ironiza la pregunta, también determina la importancia de ella. Es por eso que la evolución de la devolución debe instalarse para que se convierta en un ejercicio permanente, cosa que en la actualidad se hace muy poco, debido a que en nuestro país la enseñanza estuvo acostumbrada más a lean la hoja 5, 6 y 7 y que mañana se las tomo, que a formar un diálogo con preguntas inteligentes entre el alumno y el profesor, que deparen una explosión de ideas y pensamientos evolutivos. Es que devolver tiene una gran importancia. La devolución como cierre de una clase o un ensayo es tan importante como lo son los inicios de los mismos. Los ejercicios de relajación, de concentración, también tan ironizados por muchos veteranos teatristas que aún hoy en día lo consideran banal y estúpido. Pero no es así. Peter Brooks dijo en una oportunidad la importancia de ver a sus actores jugar y luego hablar con ellos sobre esos juegos para complementar en definitiva un proyecto teatral. Para muchos directores modernos es fundamental la devolución de los alumnos y los actores, porque es necesario saber cómo están, saber si están cómodos, lejos de presiones, cómodos con la sala, cómodos con su personaje, cómodos con el texto, con los elementos de la escenografía, con la técnica, las luces, cómo colocan las luces, cómo están distribuidas las luces en los ensayos, incluso con la dirección, porque si así no fuera, se debe saber para corregirlo y modificarlo, porque después de todo, nada mejor que un proyecto que hacerlo con la mayor felicidad posible. Lo bueno y lo malo, una característica interesante de las devoluciones es que si los alumnos o actores se sienten bien, suelen limitarse solamente a decir eso, que se sienten bien y punto, ahí terminó todo. Pero si se sienten mal, largan una seguidilla de situaciones hasta con lujo de detalles. Entonces, ¿será que sabemos hacer devoluciones solo para criticar negativamente y nos cuesta hablar sobre lo positivo de algo? Parecería que estamos acostumbrados a quejarnos. Nuestra queja se hacen oír en el bar, en la cola del supermercado, en las paradas de colectivos, en la sala de espera del hospital. Nos quejamos en voz alta, nos quejamos con cacerolazos, nos quejamos en silencio, nos quejamos a los gritos. Nos quejamos si hace frío, si hace calor, nos quejamos si hay mucho tránsito y si hay peaje, nos quejamos de la sequía, de la inundación, nos quejamos si tenemos mucho trabajo, pero también si hay desempleo. En fin, nuestro deporte preferido es quejarnos, ¿no? Al menos parecería eso. Y eso también puede considerarse una devolución, quizás exagerada, pero devolución al fin. Aunque cuando ello suceda deberemos tener cuidado de la queja sea siempre constructiva. Si buscamos en el diccionario, la definición que tenemos de queja es expresión de dolor, pena o sentimiento, resentimiento o desazón. A diferencia de ello, un reclamo es la voz con que un ave llama a otra de su especie, según el diccionario real de la Academia Española. Es decir, una voz que se hace oír, una voz que llama. La queja es un sentimiento de reclamo, implica una acción, la acción de llamar, de hacerse oír. La queja requiere de un reclamo para hacerse oír. Si se interpreta textualmente, de seguro se convertirá en una buena devolución. Una devolución sobre una enseñanza es prácticamente un reclamo de querer saber o hacer más. Una devolución de espectador es un aplauso que muestra aceptación o conformidad a lo visto. Y también puede ser un reclamo de que queremos más. Bueno, ahora, para no aburrirlos, vamos a otro temita musical. Vamos a Phil Collins, Don't Let My Number. Ahí vamos. The demon I leave you behind, shadows run the ground. Bueno, acá estamos, ahora vamos a entrevistarnos con Diego Sebane, que es el operador técnico de acá del programa de Sin Máscara. Como les había prometido, vamos a charlar sobre qué escribe Diego. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Diego? Bien, de acá, ¿todo bien? Del otro lado del vidrio. Del otro lado del vidrio, acá está Diego con nosotros, que nos va a hacer un comentario sobre qué es lo que escribe, cuánto hace que se dedica a este tema de la escritura. Contanos un poco, Diego. Bueno, la verdad que escribo desde chico. Me acuerdo ya cuando era chico que le escribía cuentos a mi papá, que se los escribía, los dibujaba. Ah, mira qué bien. Escribir desde siempre, pero bueno, hace como más o menos 5, 6, 7 años que empecé a editar los libros por mi cuenta, digamos, son libros autoeditados, ¿no? Uh-huh. Voy a las imprentas, averiguo precios, así, y los edito yo, y lo que hice siempre fue venderlos también yo, en los parques, en las ferias, uh-huh. Como que iba mano a mano a la gente, se los ofrecía. Claro. ¿Y cuánto sale, por ejemplo, un libro? ¿Cuánto cuesta para comprarlo? Sí. Y lo vendo, ahora estoy vendiendo 25 pesos o 30. Un regalo. Sí, claro, comparado a un precio de una librería es claro. Barato. ¿Y ahora estás vendiendo libros acá en Bolsón en la feria? En la feria, exactamente. Ajá. Sí, sí. Y tengo dos libros. Uno que es, como vos bien decías, un libro sin título. Sin título. Que la gente le dice el librito del pie. Ajá, claro, porque tiene impreso un pie con un ojo, el libro en la tapa, y no tiene título. Así que la gente lo reconoce por el libro del pie. Claro, y este, bueno, son poesías, cuentos cortos, son todas cosas sueltas, digamos, cada página es una cosa diferente. Bueno, me gustaría que nos leas algo. Leo algo, dale, para que veas, que tiene también cierto una especie de humor filosófico, digamos. Bueno, a ver cómo es. Leo este. Soy una persona muy superficial. Lo que más me gusta de los caramelos es el papel. Lo que más prefiero de las frutas es la cáscara. De las personas me gusta la piel. Y un buen vino me atrae por su botella. Eso sí, cuando me regalan un huevo de Pascuas, lo primero que busco es la sorpresita. Muy interesante, ¿eh? Muy sí. Disparatado, diría yo, ¿no? Disparatado, sí. A ver, léete otro, dale, que son cortitos. Más poético ahora. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Los viscos nunca están distraídos en mirar de reojo. Todo es centro. Siempre estamos pisando el horizonte de otro. Y a no engañarse, tener los pies atrapados en macetas no es tener los pies en la tierra. Y bueno, muy bueno. Esto, sí. Bueno, es un resumen, son un par de cuentitos del libro del pie. Acuérdense que es un libro que tiene impreso un pie con un ojo, por si lo ven en la feria. Claro. Cómprenlo, que es muy entretenido. Yo lo estuve hojeando hace un rato y la verdad que tiene unos cuentos muy entretenidos. Y también hay diálogos que los han hecho como obra de teatro en Córdoba, así que decían, actuaban. Es una escena en realidad que ahora no la voy a leer porque es larga y además hacen falta varios personajes. Pero pero en otra oportunidad podemos hacerla al aire, ¿no? Yo sé que también se hacía como se llama, de teatro radial. Claro, ¿cómo se llama? Los Platos Locos. Los Platos Locos. Y es una escena familiar en una familia que está comiendo y bueno. Bueno, están charlando. Promesa entonces, para otra oportunidad vamos a leerlo al aire. ¿Y el otro de qué trata? El otro es una novela, se llama El Intraterrestre. Intraterrestre. Sí, porque él dice que viene del espacio interior, no del espacio exterior, por eso claro. Es intraterrestre claro. Y no extraterrestre. Bueno, esta es una novela, es toda una historia. Y es un mundo en el que hay cierta gente, que pasan varias cosas, y cada tanto aparece, baja del cielo el intraterrestre. Y yo ahí sí he actuado como monólogo, yo me disfrazaba de intraterrestre. Uh-huh. Y recitaba lo que serían los monólogos del intraterrestre, ¿no? Las apariciones. Claro. Que si querés te puedo leer uno. Dale, a ver. Primero le cuento a la gente lo que hacía. Yo disfrazado, sí. Ponía una pista con música. Y el recitado iba en off, en realidad, o sea, ya estaba grabado en realidad. Ajá. Yo lo que hacía era playback, agarraba claro. El micrófono y hacía de cuenta que el que estaba hablando lo hacía igual, o sea, mucha gente nunca se llegó a dar cuenta que... Ah, mira. Pero eso como me ayudaba a mí a poder moverme más con el cuerpo. Claro, porque no tenías que estar concentrado en el tema de acordarte la letra y todo. Claro, eso, ¿no? Y además yo usaba una máscara, entonces la gente no me veía muy bien la boca. Claro. Entonces, claro. Podía moverme, hacía como una especie de tai chi, digamos así, mientras recitaba. ¿Y eso dónde lo hacías? Eso lo hice en Buenos Aires muchas veces. Acá en Bolsón también lo hice una vez. ¿En algún lugar en especial en Buenos Aires? No, en centros culturales, encuentros de poesía, digamos, y cosas así. ¿Y acá en Bolsón? Lo hice una vez en la Biblioteca del Río, que hubo ahí un encuentro, no me acuerdo bien qué era que había, pero... Es una biblioteca. ¿Y nunca más probaste de hacerlo en otro lado? No, la verdad que lo dejé un poco olvidado, pero ya va a volver. Y bueno, te vamos a convocar de Troya, entonces, en algún momento, para ver si podemos ponerlo en escena esto, ¿no? Podría ser. Sería una cosa interesante para el verano, por ahí podemos organizar algo. Sí, podría ser. Bueno, a ver, léenos un poquito. Te leo Palabras del Intraterrestre. Hola, soy un intraterrestre del espacio interior. He llegado para venir y comunicarles. Cada paso es un paso menos. Yo hablo el silencio. Para escucharme, hablen. Todo comenzó con Adán y Eva. Nada y ave. Adán y Eva. Nada y ave. ¿Alguien sabe qué sucedió con el trozo de manzana que no comió Eva? Pero no hay tiempo. Esto pronto va a acabarse. No tengo tiempo ni de mirar la hora. Soy un robot manejado por mí mismo. Moriré el día que quiera ser hombre. Cada sonido me enseña a escuchar. Soy un extraterrestre del espacio interior. Me habito sin convivencia. Ustedes son mi hogar. El otro lado del mundo es este. Quien me mire a los ojos será yo para siempre. Mirémonos todos a los ojos y seamos uno solo. Hay lugar para todos los que habrán de nacer. Fue un largo viaje hasta llegar hasta aquí. Vengo de mí mismo, vengo del infinito. He tenido que caminar sobre la suela de todos sus pies y ni siquiera lo han notado. Es porque soy invisible a los sentidos. Ahora mismo ni siquiera estoy hablando. Soy un emisario también, soy ilusión, pero también soy la antesala de la existencia. El acto poético se logra rimando el hacer y el decir. Poetas, vomiten. Vomiten para que muje la pluma y escriba mi veredicto final. Tengo palabra. Soy un extraterrestre del espacio interior. Caminen hasta alcanzar el horizonte y mueran en el intento. No esperen que el horizonte se acerque a ustedes. Esto es lo que tengo para ofrecerles. Una gota. Llena, medio vacía y sin vaso. Naden en esa gota. Y recuerden que soy ilusión. No se limiten con sus sentidos. No estoy empezando ni estoy terminando. Hoy somos inmortales. Mañana no. Mañana no. Ah, mira qué lindo, ¿eh? Bueno, muy, muy filosófico. Muy filosófico. Sí, bueno, yo igual estudié filosofía 3 años más o menos. Ah, con razón. O sea, que hay un poco de conocimiento del tema de la filosofía y las letras, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante. Así que bueno, ya saben, esto es de Diego Seoane, el operador técnico acá de Radio Goga, que le escribe, y por lo que hemos escuchado, muy interesante lo que escribe. Y acuérdense que si desean encontrar la posibilidad de tener este libro en sus manos, los días, ¿qué días vas a la feria a vender? En el verano voy a estar todos los días, así todos que en el verano, ahora voy cada tanto, pero en el verano me van a encontrar siempre. Y si no, también están en algunas librerías, también lo encuentro, Librería del Cielo y las Raíces, El Clon, en varios lugares está. Bueno, acá sí que los convocamos al público oyente para que ya sepan, que tienen la posibilidad de leer esta excelente literatura de Diego Seoane, el filosófico radial. Sí. Bueno, muchas gracias a Sin Máscara por haberme invitado a este lado. Así que bueno, me vuelvo ahí a mi derecho habitual. Me parece bien. Bueno, un gusto, Diego. La verdad, muy, muy bonito lo que leíste, muy interesante. Bueno, ahora vamos a ir con otro temita musical. ¿Qué les parece The Beatles? Twist and Show. Ahí vamos con The Beatles ya. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Yeah, work it on out. Work it on out. You know you look so good. Look bueno, aquí estamos con The Beatles, un viejo tema de aquella época. Bueno, volviendo con el tema de las devoluciones, les comentaba, vamos por ejemplo, el tema de las evaluaciones. En los estudios de tratamientos de empleados, las empresas solicitan permanentemente evaluaciones tanto en el pensamiento del empleado hacia la empresa o viceversa. Dentro de esas evaluaciones, los empleados deben hacer devoluciones sobre cómo viven su trabajo en la empresa, necesidades y expectativas que tienen. La devolución de lo que el alumno o el actor experimentado debe, en cierta forma, ser parte de un proceso. Un director nos ha expresado que a veces se pone contento cuando un actor experimentado con el que se encuentra trabajando en un proyecto de puesta se le escapa una palabra al término del ensayo y dice: me gustó esta clase. Cuando terminamos el ensayo, quiero saber qué sintieron, cómo se encuentran, cómo se van del ensayo. A algunos de ellos se les escapa la frase: me gustó esta clase por. Inmediatamente lo paro para aclarar el acto fallido y le corrijo: perdón, esto es un ensayo, no una clase. Ya de por sí para mí es una excelente devolución esa frase errada, significa que hubo aportes que enriquecieron el trabajo. Esta situación da cuenta de que el ensayo enriquece igual que una clase de teatro en donde todos aprenden. Esto es así, o sea, cuando uno está ensayando hay un montón de elementos que conviven en el ensayo con el aprendizaje, tanto el director como técnico como los actores, casi de un tratamiento pedagógico mutuo basado en la investigación o en la experimentación, en el que ¿qué pasaría si? La ocurrencia es también una buena devolución. Lo importante de un trabajo teatral es que un actor haga todo lo que se le pase por su mente, porque esto definitivamente dispara una devolución aceptable que servirá al director para modificar, ampliar, reducir o aceptar, continuar o profundizar más determinadas zonas del ensayo. Un director nos dice: en el caso de los alumnos, trato de hacer que participen desde el principio con opiniones. También esta actitud me da mejores devoluciones. Si tengo que hablar de la historia de las máscaras teatrales, no me pongo a disertar sobre la historia en forma directa. Es mucho mejor iniciar la pedagógica con una pregunta. Una buena pregunta puede deparar un mundo de conocimientos. ¿Cómo creen que fue la primera máscara y cómo y por qué evolucionó? Por su desconocimiento de la historia de la máscara, muchas veces hay respuestas cerradas, pero los conceptos razonables de las necesidades en la devolución no están lejos de lo que sucedió en la realidad. Incluso a veces aparecen teorías extremadamente delirantes que nos hacen compartir una risa, pero que en cualquiera de los casos la pregunta se transforma en un disparador de devoluciones cuando se hace sobre el final una devolución de todo lo que se dijo. Bien, enseñar con preguntas y llevando las respuestas hacia lo que uno quiere enseñar es también una forma de devolución. Muchas culturas evolucionadas utilizan el método de la pregunta como devolución y participación para el aprendizaje. Devoluciones sobre estas devoluciones. Consultando a diversos teatristas sobre la temática de la devolución, nos hicieron la siguiente devolución. Las devoluciones fundamentales en la búsqueda artística: no hacer una devolución en la preparación de una obra o en el aprendizaje de un tema es como hacer castillos en la arena. Estudiantes y actores suelen hacer silencio sobre sus sensaciones. La devolución debe ser un ejercicio actoral más, donde conjuguen la percepción, la emoción y el intelecto. No solo una pregunta buena puede ser un disparador, también lo puede ser una buena frase de inicio, como la que se vio, se escuchó y se hizo. Hacer una cronología de cómo nuestros cinco sentidos reaccionan puede ser una buena devolución, porque en arte cada persona percibe una misma imagen, sonido y olor de manera diferente.

manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo. Bueno, aquí estamos sobreviviendo, de Mercedes Sosa, como todos acá en Bolsón. También estamos sobreviviendo en esta época del año, ¿verdad? Esperando la famosa temporada. Bueno, les quería comentar que hay un espectáculo de Ibaxú, que es de acá de Viedma, de la provincia de Río Negro, que viajó a Buenos Aires. La compañía viendense Salitre hizo 3 funciones del espectáculo de Hugo Aristimuño en el Celtic de Buenos Aires. La compañía de teatro Danza Salitre, proyecto de teatro del viento de Viedma, expuso ante el público porteño su espectacular Ibaxú, sobre textos de Juan Gelman, el gran poeta. Las 3 únicas funciones se realizaron en el CELCIT, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que es un centro que hay, el CELCIT es un centro de investigación teatral que hay en Buenos Aires. Las funciones hicieron 3 funciones el viernes, sábado y domingo. Una muestra más de la calidad y envergadura que han alcanzado el teatro en la región. Los actores bailarines participaron Edith Coti Irusa, Carlos Irasusta y Guillermo Regalhau, un apellido difícil. La asistencia fue de María Alejandra Lerner y la dramaturgia y dirección de Hugo Aristimuño, un gran director teatral. Aristimuño es actor, músico, arquitecto, director teatral, y las obras creadas y dirigidas por él con sus equipos de actores y técnicos fueron seleccionadas, auspiciadas, mencionadas, premiadas regionalmente, nacionalmente e internacionalmente. Dice: estoy en este momento de mi vida en un tiempo de muy buena cosecha. Después de tantos años de trabajo y de Ibaxú, por fuerzas y con tendencia propia, cada vez es más fuerte y la amamos más. Eso es lo que dice sobre la obra. Y después hay acá en Bolsón un espectáculo de tango, ¿sabían? Aires tangueros llenarán la cordillera. El Festival de Tango Internacional acá en el Bolsón. Música y baile en el tercer encuentro que comenzó el martes hasta el 9 de este mes. Será la sede del tercer Festival Internacional de Tango, clínicas para debutantes, proyecciones audiovisuales, noche de milongueros, patagónicos y baile en plena calle forman parte de la propuesta. Según anticipó la organizadora Ana Carla, desde la organización se trata de una alternativa distinta para los habitantes de la comarca y los visitantes. Una semana de poesía, música, danza, artes plásticas y visuales tangueras abiertas a la comunidad. Marcó como principal objetivo la inclusión de nuestra cultura popular argentina, más representativa en el mundo, en una de las ciudades más míticas de la Patagonia como es el Bolsón. Al descartar que el tango está centralizado en la capital federal, valoró que como bailarines criados en esta región, nos encontramos con la necesidad y el compromiso profundo de conectar nuestras raíces. Apuntamos a la apertura de una puerta directa donde existía una alternativa diferente durante una semana al año y donde el tango esté conectado con la naturaleza y la forma de vida del interior del país, produciéndose así el intercambio entre las distintas ciudades del país. Las actividades van a ser los 3 días en distintos lugares, así que bueno, infórmense que seguramente encontrarán el lugar donde pueden ver esta muestra de tango. Hay clases de tango, en fin, en la Casa de la Cultura pueden averiguarlo, los días y los horarios. Bueno, ahora vamos a hacer un último tema musical y después ya estamos cerca de las 21, nos estamos despidiendo. Vamos ahora con El Tuerto y los Ciegos de Charly García. Cassandra, princesa de Troya. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que te podamos ver. Contaste un cuento sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra, digo bien, bien, bien. Modo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder, se te suelen perder. Bueno, aquí estamos nuevamente y vamos a redondear entonces el tema de las devoluciones, ¿no? ¿De qué sirve el actor que el actor o el estudiante digan que sintieron en un ensayo o un ejercicio? Es una pregunta que deberíamos formular a los actores que dirigiremos o a los alumnos a los que les enseñamos. Debemos mentalizarlos de la importancia de saber cómo viven la acción teatral para modificarla o realzarla lo que corresponda, y hacerles notar que lo que sucedió en escena y lo que sintieron son dos cosas bien diferenciadas. Muchas veces la sensación de lo que se sintió un actor arriba de la escena no es igual a lo que un director vio debajo de ella. Por eso es importante achicar esas diferencias de criterio, hablando sobre qué cosas pueden hacer para que todos sientan cuál es el objetivo de la apuesta. El actor o el alumno deben hurgar en las profundidades de sus mentes las sensaciones grabadas.